métodos de tortura utilizados entre septiembre de 1973 y junio de 1978. 19. A veces, la electricidad se mezclaba con el abuso sexual, como cuando se insertaban ratas en la vagina de las prisioneras, y se les aplicaba electricidad, para desesperar a las ratas. 20. La cama elástica. Consistía en amarrar al prisionero a un catre con elementos móviles, en donde se le estiraban las piernas y los brazos, mientras se le aplicaban golpes en el estómago y otras partes del cuerpo. 21. Fractura de los huesos de los dedos, pies, brazos y piernas con golpes o llaves, particularmente cuando dichas extremidades ya estaban lastimadas por golpes o torturas previas. 22. Quemaduras con ácido, agua hirviendo, fuego o cigarrillos, en los ojos, testículos, vagina o en otras partes del cuerpo. Esto también se hacía en las heridas ya existentes. Una variación de este método consistía en introducir ácido o materiales corrosivos en el cuerpo. 23. Asfixia, mediante el suministro de grandes cantidades de agua por vía oral o nasal hasta llenar el estómago. La asfixia se producía durante el suministro continuo o prolongado de agua o bien al momento de llenarse el estómago. 24. Ingestión forzosa de vomitivos. 25. Corriente eléctrica en una silla. Método utilizado con frecuencia, debido a que resulta rápido y fácil de aplicar. A menudo, se utiliza la casa o el lugar de trabajo del detenido. 26. Extracción de dientes a sangre fría. 27. Extracción de las uñas de los dedos de las manos y de los pies. Extracción de cejas, pelo y otras partes del cuerpo. 28. Simulacro de ahorcamiento, de fusilamiento o de atropellos con vehículos, todo ello coronado con burlas. 29. Coacción psicológica. Consistente, por ejemplo, en detener y someter a tortura a los parientes próximos del detenido, en particular a su pareja e hijos, en presencia del detenido. Esto también se hacía con conocidos y gente del entorno afectivo de la víctima. 30. Presenciar fusilamientos, así como sus correspondientes entierros. 31. Golpes con tonto de goma, bolsas con arena, alambres, fierros, objetos contundentes, culatas de rifles, o sencillamente apaleos masivos, y patadas en partes sensibles del cuerpo, como los genitales, la cara, la planta de los pies. 32. Callejón oscuro. Consistía en hacer pasar a los detenidos entre dos hileras de efectivos, quienes les daban golpes de pies, puños y culatazos. 33. Pisar y saltar sobre los detenidos cuando están tendidos en el suelo, boca arriba o boca abajo. Una variación consistía en arrodillar a la víctima con la planta de los pies mirando hacia arriba y saltar encima de las plantas. 34. Martillazos en las uñas. 35. La víctima es arrojada contra una muralla. 36. Ruleta rusa. Consiste en disparar a la víctima en la sien, o bien obligarla a dispararse un revólver cargado con una sola bala, ignorando en qué lugar del tambor o nuez está alojada esta. También se hacía con revólveres, sin bala alguna.